amar y vivir todo por alguien. Si es preciso sufrir, llorar o morir. ¿Cómo dice? Necesito saber. Necesito saber si quieres ser mi amante. ¿Usted me dice? Sueños que son.